Somos Frontera Noticias. Información al instante. Aprovechando la visita del presidente y demás miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Chapinero de Juan Atalaya en Cúcuta, Colombia, en ocasión de la celebración del Día de los Niños 2014 en el Ecoparque Divino Niño, Félix Contreras, reportero ciudadano de Frontera Noticias, interrogó a Rafael San Juan Ramírez, quien hizo un balance de la gestión realizada en la comunidad que representa, defiende y apoya, destacando las obras que se han realizado, se adelantan y se van a iniciar. Dijo el líder comunal que en 2 años de su administración se han obtenido 2 parques, uno biosaludable y otro ambiental. Asimismo, el encierre de la cancha de fútbol, cuyos trabajos superan más de un 30%, y el pavimento de varias calles. Con respecto al CAI móvil de la Policía Nacional, que la ONG y la Junta pidió a la alcaldía, dijo que en Cúcuta solo hay uno y, en consecuencia, para combatir el robo y el hurto, se espera tenerlo a principios del año nuevo 2015. San Juan Ramírez expresó su alegría y satisfacción al crearse la ONG Atalaya Ecoturística ONGAE, que lleguen las obras y la inversión para el beneficio de todos. Finalmente, invitó a la unión e integración a conversar entre vecinos para programar actividades y obras. No hay que abandonar los parques porque si se dejan solos, los interesados aprovechan para consumir alucinógenos, concluyó el líder comunal. Un balance como presidente de la Junta Comunal de su gestión, ¿cuándo inicia, cuándo termina y un mensaje para la comunidad? Bueno, la primera pregunta, el inicio de la Junta Comunal fue en el 2012, llevamos 2 años de administración, hemos conseguido, gestionado varias obras y en infraestructura, en vías, se han hecho ya unas pavimentaciones, se tienen otras tramitadas y otras que van a iniciar a final de año o a principio de año para mejorar nuestra malla vial, que está bastante deteriorada por muchos problemas que ha habido en lluvia y lo de acueducto y alcantarillado, que ha ayudado a deteriorar las vías. En parque se ha conseguido un parque biosaludable para la cancha de fútbol y un parque ambiental para el sector de la calle Primera con Avenida Séptima. También se gestionó el encerramiento de la cancha de fútbol, ya se está haciendo la obra, va en un 30%. Esperamos que para mediados de diciembre se dé la inauguración y entrega en servicio el encerramiento de la cancha de fútbol, que se venía padeciendo porque la gente aduce que tiene 50 años comiendo tierra y por lo menos ya se inició la obra para entregar. Nosotros, a nombre de la ONG Atalaya Ecoturística, le habíamos solicitado al señor alcalde la presencia de un CAI móvil en este sector, en virtud de que hace más de 2 años es una zona de consumo, ¿sí? Pero no recibimos respuesta a esa petición. Por lo tanto, le trasladamos a usted nuestra inquietud para hacer posible que en forma esporádica venga un CAI móvil a efecto de que los niños no tomen el mal ejemplo en esas actividades ilícitas, muchas veces como complacientes de las autoridades que pasan desapercibidas. Sí, señor Félix, nosotros tenemos conocimiento de lo que viene sucediendo. Eso es una problemática social, de que los jóvenes se han cogido esos malos caminos y esos vicios, y hemos tratado de que la policía venga seguido, continuamente, quite esos focos, porque esos por sectores que se presentan en las canchas o en los escenarios deportivos, en los parques. En Mojica el compañero decía algo muy patético, que es que nosotros, la comunidad, hay veces abandonamos los escenarios deportivos y abandonamos los parques, o sea, no salimos a disfrutar de ellos y damos campo para que estas personas lleguen, se tomen los parques y los cojan como para consumir alucinógenos o otras drogas o vicios que no les sirven a la juventud. Y al respecto de lo del CAI móvil, nosotros también en las reuniones con la policía tratamos ese tema. Lo que sucede es que dice el señor coronel que hay solo un CAI para la ciudad de Cúcuta y lo vienen rotando. Entonces vamos a ver para qué en este tiempo o a principios del año entrante nos pertenezca a nosotros y pueda estar 2 meses para que nos ayude a hacer un mantenimiento de esos sectores y acabar un poco con este flagelo que se viene presentando en nuestro barrio. ¿Cómo le parece la iniciativa de la ONG de que sea este sector de San Felipe el promotor de la creación del primer parque ecológico de la ciudad de Cúcuta? Aparte de otros, pero este en especial liderado por la ONG y la comunidad. Pues a mí me parece una magnífica idea, y siempre que los líderes y los habitantes ayuden a tramitar todas estas mejoras para nuestro barrio Chapinero y para las comunidades, pues uno siente una alegría que pues lo llena de satisfacción y quiere que el barrio cada día esté más bonito, que los escenarios deportivos, los parques estén bien cuidados, protegidos, y que lleguen las obras, que llegue la inversión y lleguen esa clase de obras para que todos tengamos beneficio. Finalmente, el llamado a todos aquí del sector y de todos quienes van a oír esta grabación a través de Frontera Noticias. Bueno, el llamado es para que nos unamos como comunidades en los sectores y hagamos de que esto progrese. Vamos a tener unión entre la familia, los hogares, las personas, los vecinos, porque se ha perdido. Tenemos una apatía de que el vecino no le habla al vecino, y que porque no le habla no se pueden comunicar para desarrollar un proyecto, una obra, para solicitarla. Entonces, lo que yo les pido a todos los vecinos, a todos los habitantes de nuestras comunidades, es que se unan alrededor de su sector, conversen, hagan actividades para poder hacer obras y desarrollo en ese sector, se vea más bonito, esté bien cuidado, esté bien organizado, y así nos comunicamos entre nosotros y podemos combatir el delito, el hurto, que es lo que se nos viene presentando a cada momento en estos barrios. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, muy amable, y gracias por la presencia. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y darnos una oportunidad de dirigirnos a nuestras comunidades. Bueno, feliz. Somos Frontera Noticias. Información al instante.